las cosas dentro de mí. Eres tú mi ilusión, la pasión de mi alma. Eres tú quien me inspira tanta dicha y felicidad. Labios.